Yo soy Rosa Farías, de la Asamblea del Algarrobo y de la Radio del Algarrobo. Hacemos un programa todos los sábados que se llama La Voz del Algarrobo. Bueno, nosotros, hemos como dijo ya Sergio, nosotros hemos llegado acá buscando una resolución de la justicia. Pero como nuestra lucha no solo se circunscribe a lo judicial, sino también a los contactos con las otras organizaciones que tengan que ver con el extractivismo, nosotros hemos... estamos, digamos, haciendo contactos con otras organizaciones, tales así que ya tenemos un cronograma tentativo de actividades a las cuales pedimos que nos acompañen aquí en la carpa. El viernes, este viernes próximo, viernes 5, vamos a hacer una batucada con volanteada al mediodía, y a la tarde intentamos, y por eso nos agrada que hayas venido a entrevistarnos. Vamos a intentar una reunión con todas las ONG que estén, o asambleas que tengan que ver con el agua, o ya por ejemplo la vial costera, con el extractivismo en sí, para que acá nos reunamos y establezcamos una serie de vínculos para actividades posteriores. Así que nos gustaría eso, que acudan. No, sabemos que hay una multisectorial en contra del extractivismo, sabemos que hay una asamblea que se llama Por el Vial Costero, y bueno, todos los que tengamos que ver transversalmente con el extractivismo, con el agua, nos gustaría reunirnos acá a las 17 horas del viernes. ¿Cómo comenzó toda esta lucha de ustedes allá en Andalgalá? Bueno, la lucha de Andalgalá viene aproximadamente, yo te diría, desde los años 98, 99, pero fue creciendo. Primero fue una etapa larga de concientización de nuestra gente, de nuestros vecinos, porque todos en sí somos personas comunes que hemos abrazado esta causa para defenderlo al cerro, porque es nuestro tanque de agua. Pero bueno, eso se ha ido avanzando con acciones en muchos ámbitos, y pero lo que creeríamos que estamos todos de acuerdo que lo que ha determinado un crecimiento amplio de la lucha y la visibilización del problema de Andalgalá ha sido ese 15 de febrero del año 2010. Y desde allí, la verdad que en esos 6 años no hemos parado un día de trabajar y de generar acciones y relaciones y cosas para que la minera, tal como está hasta ahora, no empiece. Muy en contra de todos los intereses económicos que nos rodean, a los gobiernos, a los empresarios, a veces a los canales de televisión, o que no están digamos interesados en acompañar. Pero los pueblos se unen, la gente común que es consciente y que tiene un mínimo de conciencia ambiental, le diríamos, está cerca de nosotros y cerca de esta lucha. Tal es así que hemos últimamente hecho una proclama de los pueblos cordilleranos y patagónicos en contra del Pacto Federal Minero que este gobierno nuevo de Macri está dispuesto a firmar. Así que bueno, lo he visto que lo ha publicado una revista hoy día en el No a la Mina, y bueno, nosotros siempre estamos generando alguna cuestión para seguir defendiendo. ¿Cómo es ese Pacto Federal Minero? El Pacto Federal Minero teóricamente es un pacto que se firma entre hasta ahora las provincias que ellos les llaman mineras, ellos les llaman estados mineros, así tan en forma despampanante. Eso se firma, es una serie de compromisos que cada provincia minera, como ellos le dicen, sí, y que es una cuestión inconsulta a los pueblos, absolutamente inconsulta, porque nunca vas a lograr encontrar la punta del ovillo ahí, de la información que es pública. No la podemos a veces encontrar de buenas, ¿no? Y eso es el Pacto Federal Minero, es una serie de compromisos que firman las provincias de que van a seguir trabajando en pos de la mega minería. Y bueno, tal es así como lo que dijo Mario Capello, que ahora está a cargo de la Secretaría de Minería en la Nación y que es un CEO de la BASIC. Él dijo hace poco, y ahí esa frase lo pinta todo el espíritu que este nuevo gobierno tiene con este tema, que él dijo que hay que enamorar de nuevo a la gente de la mega minería, hay que volverla a enamorar con la minería. Yo no quiero ese amor, nosotros no queremos ese amor.